Bienvenido, Padre, que moras en todos los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque hoy nos ha levantado de la cama, Señor, para encontrarnos contigo, para estar en comunión contigo, para recibir fuerzas de ti, Padre, para poder vencer sobre el pecado en este día. Ayúdanos a mantenernos enfocados en el estudio, Padre, que lo podamos entender, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Y aunque no hubo pedido de oración, cada quien tiene algo en su corazón, Padre, por favor, tenlo en cuenta, que tú puedas seguir obrando en nuestras vidas, Padre, y que podamos nosotros ser testigos de quién eres y de tu gran amor por nosotros. Gracias, Señor, por favor, bendice a los que están y protege a los que están en Venezuela, Señor, y que nosotros podamos ser bendecidos por este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, Lindsay. Gracias, hermanos, nuevamente por estar acá conectados a la hora de la mañana, muy de mañana en algunos lados y no tan de mañana en otros. Yo sé, ya por testimonio personal, que este día es ya una práctica en la vida de varios hermanos, estar en ayuno, que Dios responda a las peticiones en este día y se van a estar elevando a nuestro Dios. Volviendo a nuestro estudio, ayer terminamos viendo que el Espíritu Santo fue enviado, vino con el propósito y la misión de ayudarnos, de fortalecernos, de iluminarnos y purificarnos. Que tan ciertamente cual fue la promesa para los discípulos, la es para nosotros el día de hoy, como vimos en este mismo momento, en este mismo instante. Usted puede echar mano de esa promesa. No se atreva a vivir la vida solo. No se atreva. Tenga miedo de dar un paso sin el ministerio confortante del Espíritu Santo. Él está aquí para servirle de servirle a que usted tenga esa victoria anhelada, esa aspiración, ese deseo, anhelo, esa ambición profunda de su alma, ser semejante a Cristo Jesús. Terminamos viendo que ese era el último deseo en el corazón de los discípulos: imitar un carácter semejante al de Cristo. Y cuando ellos tenían ese anhelo, ese deseo de ser semejante a Cristo Jesús y llevar la obra que Cristo terminó, terminar la obra que Cristo comenzó y concluirla engrandeciendo su reino, el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés. Ciertamente, si todos estos anhelos, estos pedidos, que debería de ser el mayor profundo de pedido de oración de cada uno de nosotros, ser semejante a Cristo Jesús. Hay situaciones adversas, no lo dudo, y es natural que vengan. Es más, no somos los únicos. También aquel que no es creyente sufre, padece escasez, padece necesidad, padecen enfermedades. Mas el deseo arraigado en nuestro corazón debería ser: Señor, yo quiero ser más semejante a ti. Y cuando ese sea el deseo, el espíritu a emular, el Espíritu Santo vendrá, porque ese es el trabajo, la misión de Él, que tú logres esos gritos desesperados de tu corazón, ser semejantes a Cristo Jesús. Terminamos viendo de cuál es la condición finalmente y a dónde nos lleva dicho deseo. Y me gustaría acá leer textualmente lo que dice la última parte que vimos ayer. A nosotros hoy, tan ciertamente como los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy también a hombres y a mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día de Pentecostés oyeron la palabra de salvación. En ese mismo momento, su Espíritu y su gracia, en este mismo momento, su Espíritu y su gracia son para todos los que los necesitan. ¿Lo necesita usted? Yo lo necesito, entonces es para mí. Y quieran aceptar su palabra al pie de la letra. Este fue el último párrafo que terminamos compartiendo ayer. Espero, mis hermanos, que ese sea tu postura, esa sea tu determinación, aun cuando te va a producir, como dice la Biblia, ¿no? Que cuando se come la palabra es dulce en la boca, pero cuando llega al vientre produce ese efecto de amargura, porque uno se deleita en la palabra de Dios. Debe de ser nuestro mayor gozo y alegría el leerla y entenderla. ¿Cuál es el privilegio nuestro? Entenderla tal cual está, ha sido dejada para nosotros. Esto va a traer amargura, porque el enemigo no va a querer que nadie de nosotros se conecte a la palabra de Dios, cuál es nuestro privilegio, y va a producir aún en el seno de la familia, con tus amigos, compañeros de trabajo, contigo mismo, entre más deseas, más busques, más cerca estás de Jesús, más miserable te vas a sentir. Va a haber ese espíritu de insatisfacción contigo mismo. Pero ya lo dijo la hermana Mari, si te sientes satisfecho contigo mismo es porque las cosas pueden estar yendo mal. Solamente cuando estamos lejos de Jesús nos sentimos bien con nosotros mismos. Al estar cerca de Jesús existe esa reacción de que algo está mal, y eso nos lleva a la oración, nos lleva al ayuno, nos lleva nuevamente a la dependencia de Él. Glorias sean dadas a Dios por ese sentir que existe al estar cerca de Cristo Jesús, hasta que su imagen sea completamente revelada en nosotros. Conflicto de los siglos, página 13. Entramos a conflicto de los siglos, dice la página 13. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Aquí ya no estamos en los días de los discípulos, ahora estamos hablando del tiempo del fin. Joel capítulo 2, verso 28. Esta profecía se cumplió parcialmente. Qué hermosa esa declaración. Con el derramamiento del Espíritu Santo. Todo lo que vimos que aconteció allá fue algo parcial. Fue algo de menor alcance. Y miren los resultados que tuvieron. El día de Pentecostés fue el derramamiento parcialmente con los discípulos, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Y solamente viendo lo que pasó allá en la cuarta fiesta, en el día del Pentecostés, con los primeros discípulos, podemos tener idea a qué se refiere la promesa con el cumplimiento completo del Espíritu Santo en la obra final del Evangelio. Hermanos, es para ese momento y es en esa dirección que el Espíritu Santo hoy nos está preparando para que lleguemos a estar vasos limpios y de esa forma, sin obstáculo alguno, sin ninguna interferencia de nuestra parte, Él pueda utilizarnos con poder como utilizó a los discípulos al principio de la obra. Maravillosa promesa encierra esta declaración para nuestro tiempo, para el tiempo del fin. Ahora viene una nota a la cual deberíamos de prestar atención, porque si algo me fascina, me encanta de mi Dios, es que Él habla con la verdad. Él pinta todo el cuadro, Él no deja nada en secreto o a oscuras para que el discípulo el día de mañana pueda decir, ¿por qué no me dijeron esto? ¿Que esto sería de esa manera? Él lo explica todo. Y ahora viene aquí una declaración a la cual deberíamos de estar atentos para estar conscientes cuáles son los planes de la contraparte del otro bando. Dice acá, el gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo. Escuche bien. Dios ha derramado su gracia y su espíritu para robustecer a su pueblo. ¿Por qué? Porque Satanás ha manifestado su rabia contra la iglesia de Cristo. Y sin la gracia y el espíritu que nos robustece, seríamos fácilmente aniquilados por el enemigo. Así que Dios se ha comprometido de robustecer a su pueblo, dándole su gracia y su espíritu contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del espíritu. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que su tiempo es poco. Obrará con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Para el engaño y la ruina, y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante ese tiempo de peligro, los discípulos de Cristo, escuchen bien, ya que estamos viendo cómo Satanás va a estar obrando, ¿qué va a pasar con nosotros, con la iglesia, con los discípulos de Jesús? Durante ese tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Cuando Satanás esté con mayor auge, con mayor manifestación de su poder, engañando al mundo, en ese ambiente, en ese entorno, que el mundo está siendo arrastrado por Satanás, engañado. Cuando el mundo esté yendo en pos de la bestia, estoy usando declaraciones que se encuentran en la Biblia. Es en ese momento, en ese tiempo de peligro, que los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo las amonestaciones del segundo advenimiento del Señor. y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante él a su venida. Segunda de Pedro 3:14. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la iglesia que en los tiempos apostólicos. Satanás se va a levantar. Satanás está actuando ya. Oigan, mis hermanos, yo no he visto nada porque no tengo ni el tiempo ni el medio necesario. Pero me he enterado de que en estos juegos de las Olimpiadas que se están llevando a cabo en París, que de paso apenas me enteré hace 2 semanas de que había tal evento y no he visto nada. Cuando quiero entrar, algo dentro de mí me dice, pero si eso no te va a ayudar en nada. En nada. Antes, hermanos, es que ustedes no me conocieron antes. Vivía la pasión de los eventos mundiales. De los eventos mundiales, llámese lo que fuese. Los vivía, me desvelaba. Hoy día. Pero me enteré a través de las redes sociales de que hubieron ciertas manifestaciones que acuñan lo que yo estoy leyendo. Satanás abiertamente a un mundo que a través de los medios de comunicación, llámese televisión, redes sociales, internet, lo que sea, manifestándose, arrastrando a la gente, pues es en este mismo tiempo que aquí está escrito, el pueblo de Dios es durante ese tiempo de peligro que los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y no solo eso, más adelante vamos a ver qué más se espera del pueblo de Dios. Conflicto de los siglos, página 592, dice lo siguiente, 591 y 92 dice lo siguiente. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. ¿Saben que nosotros hoy día escuchamos que es muy común? Miren, realmente es libre albedrío, cada quien es libre, perdónenme, tal cosa no existe en la agenda de Dios. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. ¿Ustedes piensan que es fácil estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos? En la naturaleza nuestra, es parte de nosotros, no queremos tener problemas con nadie. Si a algo yo le huyo, es tener dificultad con alguien. No quiero. Eso desata en mí hasta problemas estomacales. No, existe una tensión, me sudan las manos. Y no soy el único. No soy el único. Conflicto de los siglos dice lo siguiente. Y me trae cierto consuelo porque no soy el único. Dice acá. Muchos reformadores. No algunos. Muchos reformadores. Esos grandes hombres que leemos. Llámese Martín Lutero. Llámese esos grandes hombres que movieron la reforma. Al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Con cautela. Con discreción. Con, yo qué sé, Diplomacia. Diplomacia, amén. Polite, ¿verdad? De forma polite. Cortesía. Cortesía, ¿no? Estar hasta cierto punto políticamente correcto, ¿no? Pero, ellos esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. En otras palabras, ellos esperaban que con su propio testimonio, viviendo una vida de oración, de ayuno, pegados a la palabra de Dios y poniendo en práctica las enseñanzas, que realmente eso, de esa manera, ellos pensaban así. Pero los planes de Dios son diferentes. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como había venido sobre Elías. Y recuerden aquel Elías de aquel tiempo, porque se predice la actuación de un tercer Elías. Queremos el título de Elías, pero no hacer lo que Elías hizo. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole, empujándole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. Esos reformadores que habían tenido un criterio diferente antes, dice, no pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. ¿Se dan cuenta hasta en dónde y para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Porque por nosotros mismos la queremos llevar, así pues, como cayéndole como monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Con el Espíritu Santo no opera de esa forma. Esos reformadores se vieron forzados, escuche bien la declaración, es que ellos no querían llevarlo de esa forma, como tú y como yo. ¿Y quién quiere tener problema, hermano? ¿Quién quiere tener problema en la iglesia donde asiste? ¿Quién quiere tener problemas en la comunidad donde? ¿Quién quiere tener problema con su propia familia? ¿Quién? Obvio, nadie. Yo no, tú no, nadie. Entonces tratamos de maquillar, de mitigar, de disfrazar. No hay espacio para tal componenda cuando el Espíritu Santo toma control. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, no pudieron dejar de... No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes, concluyentes, claras de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados. Oiga, me encanta. Le hago una pregunta, Dio, y a través de ti a todo el grupo. ¿Le gustaría a usted que el Espíritu Santo lo force? A mí me fascinaría. A mí me encantaría. El asunto es que si no obedecemos, nos va a forzar si queremos estar de parte de él. Es que el Espíritu Santo, como conoce el deseo, el anhelo, tu compromiso con él, pero dice, mira, estás tambaleando, estás, te voy a forzar, no es obligarlos, no es, ¿recuerdan la declaración que terminamos leyendo ayer? Voy a regresar allí. Para que entendamos esto, porque no piensen que el Espíritu Santo nos va a arrastrar por el camino para que hagamos eso. El Espíritu Santo vino para ayudarnos, para fortalecernos, para iluminarnos, para purificarnos y para transformarnos. Eso lo vimos ayer. Así que cuando leemos que estos reformadores se vieron forzados, o sea, fueron incapaces de resistir una fuerza superior que gobernaba dentro de ellos. Se vieron forzados. porque por la fuerza humana de ellos querían llevársela de una manera, como ya la mencionamos. Pero cuando ese ser toma control, ya no soy yo, ahora ya no puedo. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Hay peligro que amenazan a las almas hoy día. Acabo de mencionarlo, lo que está pasando o lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Y solo Dios sabe en qué va a terminar o cómo va a terminar. Satanás hoy día está arrastrando, y nosotros, por el poder del Espíritu Santo, deberíamos de ser forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazan a las almas. A través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, deberíamos de estar aprovechando. Sigue diciendo, sin temer las consecuencias. ¿Sabe? Hay un pastor, y no le hago propaganda, porque usted puede tener su propio criterio de él. Hay un pastor con un ministerio en las redes sociales, muy especialmente en YouTube, que cuando tengo tiempo disfruto escucharlo. Por lo general nunca he terminado de escuchar una presentación completa de él, porque avanza a veces hora y media, dos horas, y el tiempo me es... Pero avanzo, escucho, y lo veo hablando sin temer las consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Esa fue la experiencia de muchos reformadores en el pasado que amonestaron al mundo y a la iglesia. Ellos no querían tener problemas y terminaron en problemas, porque hay un choque de titanes entre la luz y las tinieblas, entre el príncipe del bien y el príncipe de las tinieblas. Cuando esto es así, hay un choque, y usted ya decidió de parte de quién estar, y usted va a sentir el efecto de ello. Aplicación. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. ¿Y quiénes deben de estar predicando el mensaje del tercer ángel? No somos nosotros. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, aquí hay un alivio. Con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. No será lo que se haya aprendido en la universidad meramente lo que... No serán esas herramientas a la cual aquel personaje hace referencia. Será todo lo contrario, a la inversa. Serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación, los logros en institutos de enseñanza. Habrán hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Escuche bien. Va la segunda declaración. La primera dice que se vieron los reformadores forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazan a las almas. Estamos llamados a señalar los peligros que amenazan a las personas. Número uno. Número dos. Las palabras que Dios, los pecados de Babilonia serán denunciados. Debemos de denunciar los pecados de Babilonia. Van dos. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil. Tenemos que declarar eso. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil. Tercera declaración. Miren lo que se espera. Advertir a las almas de su peligro. Denunciar los pecados de Babilonia. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil. O sea, no podemos estar callados sabiendo nosotros en qué va a terminar esa coquetería que existe entre la iglesia y el Estado. Se deben de estar sacando al aire. Cuatro, las invasiones del espiritismo. Me llamó la atención cuando leí esto, que será parte de la amonestación, será parte del mensaje mostrar las invasiones del espiritismo. Vino a mi mente cuando leí esto, ¿cómo nosotros vamos a poder advertir a las personas de las invasiones del espiritismo si nosotros no sabemos ni siquiera qué es el espiritismo? ¿Cómo vamos a poder denunciar los pecados de Babilonia si nosotros desconocemos los pecados de Babilonia? ¿Recuerdan ustedes el estudio que tuvimos cuando Daniel se presentó ante Belsasar en el capítulo 5 y denunció sus pecados con claridad, porque los conocía? ¿Qué pecados de Babilonia nosotros vamos a denunciar? ¿Los conocemos? ¿Sabemos cuáles son? ¿Qué es el espiritismo? ¿Sabemos cómo el espiritismo opera? ¿Conocemos el modo operandi del enemigo a través del espiritismo? Quinto, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. ¿Estamos al día en cómo la astucia secreta pero rápida del poder papal está avanzando? Dice la cita, todo será desenmascarado. ¿Por quiénes? Por aquellos que lleven el mensaje del tercer ángel. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Escuche bien la promesa. Oye, hay un grupo de personas que está hablando diferente a mi líder religioso. Estos están hablando con poder. Cuando se presente esto en estos días, cuando Satanás está arrastrando a multitudes, número uno, debemos advertir a las personas el peligro que amenaza a sus almas. Los pecados de Babilonia, el espiritismo, los secretos, pero rápidos del papado. Todo eso, la gente las escucharán, admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? ¿Qué les responderá? Los mismos aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero, como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás. Oiga, el mensaje del tercer ángel, por lo que está haciendo y como lo está haciendo, van a decir, estos son diabólicos, estos son satánicos. de Jesús dijeron, demonio tiene, tú haces esas cosas por el príncipe del príncipe del algo así. Oiga, lo mismo van a decir de usted. Es más, escrito está. Quiero llevarles a que vean esto en la Biblia. Está dice San Juan capítulo 15. Si puedes leer, Dios, por favor. Porque dice que se va a atribuir la obra que esté haciendo el remanente, los que estén llevando el mensaje del tercer ángel por el efecto que causa en el seno de la iglesia, en el seno de las iglesias, van a atribuirle de que es obra de Satanás. San Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. Sí, 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Jesús, bien lo que les dije al principio, es tan bello nuestro Dios porque Él pinta el cuadro completo. Dice, entrega el paquete sin faltarle nada. Así es, así sucederá, esto prometo, esto se cumplirá, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que entendamos de que entrar en este negocio del Señor viene un choque inevitable. Y Jesús dice, no se sorprendan. Ustedes no son mayor que yo. El siervo no es mayor que su señor, que su maestro. A mí me persiguieron, ustedes los van a perseguir. A mí me aborreció el mundo, a ustedes los van a aborrecer. Y yo pienso que es ese tipo de aborrecimiento, ese tipo de rechazo, es lo que nos lleva a ser semejante a muchos reformadores del pasado. Pero espérate, cuando el Espíritu Santo toma control. Mira lo que Pedro dijo allá en su primer sermón. Ustedes mataron al dador de la vida. Ustedes lo asesinaron. Ustedes, directo, frontal, sin miedo. Se me olvidaba algo. ¿Y cómo mataron a Pedro finalmente? Dice la historia. Crucificado. Es normal y natural tener temor en el corazón, pero entre más miedo tengamos, más pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy está disponible para nosotros. Hoy está aquí, te está oyendo, te está leyendo. Y quiere empoderarte, pero quiere que sepas que este empoderamiento viene acompañado de persecución, viene acompañado de sinsabores. Pero como dice el himno, si vencemos aquí, reinaremos allá. Y no hay pierde. Con el Espíritu Santo es que no hay pierde. Nosotros hemos leído. Y sabemos ya que ahí está plasmada en la historia y en la revelación de igual forma, que aquellos santos hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo cantando cantando iban al martirio. No es para que nos llenemos de temor, de miedo. Hemos visto los estudios anteriores acerca del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, qué arrobador, qué lindo, qué bello! Pregunto, ¿lo quieres? Puede ser tuyo. Vino para ello. Pero es deber de Dios, basado en su amor, decirte las cosas claras, que las puedas entender. Esto no es romanticismo, esto no es una especie de espejismo, esto es realidad, esto es la verdad. Los ministros populares, decía, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. No espere que esto sea un evento futuro, hermano. Esto ya se está viviendo en nuestro medio. Saben que el Espíritu Santo me está trayendo a la memoria una cita que leí. Voy a detener esto acá en Conflicto de los Siglos, porque dice, los ministros populares, como los fariseos de antaño. Antes de continuar con Conflicto de los Siglos, permíteme compartirle esta declaración, que no la traía en el programa, pero como dijo Diógenes el otro día, no la traías tú. Pero note lo que el Espíritu Santo quiere que le comparta. Y si me voy a meter a problemas, que sea completo, ¿verdad? Ay, madre. Pero ahí voy. Dice, deseado de todas las gentes. Saben que desde que entendí, por obra de Dios, no recuerdo ni dónde, ni cuándo, ni cómo, entendí que de forma magistral, a través del deseado de todas las gentes, Dios estaba mandando un mensaje directo a su pueblo de la actualidad. Y desde entonces leo con esa mentalidad. Cuando estoy leyendo, yo sé que no es historia, yo sé que hay una aplicación latente, actualizada en nuestro medio. Y escuche acá lo que dice. Página 245, párrafo 3, comienzo leyendo acá. En el capítulo Leví Mateo, que es el capítulo 28. Dice, ¿qué página les dije? Perdón. 245. Ok, 245. Pensé que había dicho 545 porque ya no muy miro. Pero no, 245, sí. Párrafo tercero, dice. Jesús señaló, es un paréntesis, ok, porque de pronto vino a mi pensamiento del compartir esto. Dice, Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. ¿Para qué sirve la falsa enseñanza? ¿Qué propósito tiene la falsa enseñanza? ¿Dónde se están recibiendo la falsa enseñanza? ¿Quiénes están dando la falsa enseñanza? ¿Quiénes mamaron esa falsa enseñanza y hoy la hacen pasar por verdad? Jesús señaló el poder de la falsa enseñanza, el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Ninguno, dijo él, que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Toda la verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos, recuerden que esto fue lo que lo que leímos en Conflicto de los Siglos, la comparación de los líderes religiosos populares, los ministros populares, al igual que los escribas y fariseos. Hay una aplicación más directa y concisa. Dice que las verdades dichas por los profetas y patriarcas resplandecían con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas. No tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo. Se aferraban a las formas muertas y se apartaban de la verdad viva y del poder de Dios. Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Le hago una pregunta a usted que es sereno, que es balanceado y que usted tiene una mente no fanática a la religión. ¿A qué está haciendo referencia la inspiración comparativamente en nuestros días? Los fariseos de antaño, que recuerden que los fariseos eran una élite gobernante, ¿verdad? Religiosa, que operaba desde el templo y ellos eran los que instruían al pueblo. Mas ahora dice que las prácticas de ellos, a lo que se aferraban, sus costumbres, etcétera, ocasionó la ruina de los judíos. ¿La ruina de quién ocasionó? Del pueblo. Sigue diciendo. Quédese usted con esa pregunta en su mente, no la responde. Se puede meter en problemas. No queremos dar cosas. Esto ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Oye, ¿van a haber otros fariseos modernos? Sí. ¿Hay otro pueblo judío moderno? Sí. ¿Y van a sufrir las mismas consecuencias que el pueblo judío de antaño por causa de sus líderes? Sí. Bueno, dejemos que hable la inspiración. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que al renunciar a alguna idea que les es cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las Luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Ya comienza a hablar el lenguaje familiarizado a nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que estamos viendo hacia dónde apunta? Insisten en ser salvos de alguna manera por la cual pueden realizar alguna obra importante, cuando ven que no pueden entretejer el yo en esa obra, rechazan la salvación provista. Una religión legal no puede nunca conducir las almas a Cristo, porque es una religión sin amor y sin Cristo. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. La solemne asamblea para adorar, la repetición de ceremonias religiosas, la humillación externa, el sacrificio imponente, proclaman que el que hace esas cosas se considera justo, con derecho al cielo, pero es todo un engaño. Nuestras propias obras no pueden nunca comprar la salvación. Ahora note, literalmente, si usted buscó Conflicto de los Siglos, página 240 y algo que dije, usted está leyendo conmigo y sus ojos van a ver lo que acá dice. Como fue en los días de Cristo, así es hoy. Los fariseos no conocen su indigencia espiritual. Y como yo ya no aguanto más, tengo que saber, como si no fuese capaz de comprender el lenguaje anterior, ¿de quién está hablando? A ellos llega el mensaje. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como que ya entiendo de quién está hablando. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La fe y el amor son el oro probado en fuego, pero en el caso de muchos, el oro se ha empañado y se ha perdido el rico tesoro. La justicia de Cristo es para ellos como un manto sin estrenar, una fuente sellada. A ellos se dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré de ti tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Cierro paréntesis. Ahora cuando leemos acá, que los ministros populares, dice acá, que los ministros populares, los famosos, los que se arropan, dichos títulos, como los fariseos de antaño, se van a llenar de ira, airándose al ver que se pone en duda su autoridad. Denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado que injurien y persigan a los que le proclaman. ¿Sigues queriendo ser lleno del Espíritu Santo? Continuamos, Conflicto de los Siglos, página 593, dice lo siguiente. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios al pie de la letra, como leímos en el párrafo anterior. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes. ¿Estás dispuesto a ser etiquetado como tal y ser tratado como tal? Cegados por Satanás, padres y madres, habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán. Zacarías capítulo 11, versículo 14. Yo quiero que ustedes vayan y van a encontrar en Zacarías 11 que hay dos báculos, hay dos callados y ambos se rompen. Y cuando ustedes vean, entenderán lo que aquí, con mayor descripción y claridad del espíritu de profecía, lo está dando. Los lazos de cariño se aflojarán. Se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se conmueve todo mi ser. Y si un hijo acá está escuchando eso y llegare a sufrir eso, quiero decirte que Dios ha hecho provisión y me ha enviado a levantar un lugar donde puedas tener techo y comida. Eres bienvenido a la familia de Dios. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo, todos los que quieran vivir en santidad, piadosamente, justamente, limpiamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, según de Timoteo 3:2. Cuando los defensores de la verdad, me perdonan ustedes, que no estoy familiarizado con esta computadora y se me vive yendo a dormir constantemente. Los defensores, tengo que arreglar esto. Los defensores, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible. Pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, hermanos nuestros, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Es terrible eso. Muchos que profesaron, se bautizaron, muchos que ostentaron el mensaje del tercer ángel, muchos que vieron que Babilonia era corrupta y que muchos que vieron lo que nosotros estamos viendo. Le pido a mi Dios y en este instante que el Espíritu Santo escuche mi plegaria. No quiero que nadie de los que están conectados ahorita aquí forme parte de esos muchos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, vaya, muchos adventistas del séptimo día, pues vaya, pero que no fueron santificados por la obediencia de la verdad, a la verdad. Esos que siguen diciendo que no se puede tener victoria sobre el pecado. Esos que siguen practicando tradiciones de Babilonia. Esos que no captaron el engaño sutil de Satanás a través del cuerno pequeño al cambiarles el calendario, al cambiarles las fiestas religiosas, al cambiarles las costumbres religiosas. No vieron la diferencia entre las fiestas de Jehová y las fiestas del mundo y metieron las fiestas del mundo a la iglesia. Esos muchos que creyeron sí, profesaron sí, predicaron también, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. En palabras cortas, recibirán la marca de la bestia, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Oiga, ¿y no es eso lo que hoy día buscan los líderes religiosos? Popularidad y no. Todos los eventos que hoy día se están llevando a cabo en nuestro medio, lo único que quieren es popularidad, números, como si los números fueran evidencias de que Dios está con la mayoría. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. en respuesta a un comentario que hizo Diógenes ayer. Alguien que fue instrumento en nuestro medio, que enseñó en nuestras universidades, que arrastró a tanta gente, que le predicó a tanta gente, hoy día las está arrastrando por otro camino. Oye, no es para tiempo futuro, si eso lo estamos viviendo, lo que pasa es que como ha sido imperceptiblemente la forma en que Satanás ha trabajado lentamente, nos parece comenzar a ver normal esas cosas. No es normal. Gente que un día estuvo en nuestro medio y que hoy están predicando el universalismo. Gente amada por muchos que hoy día estén del lado más popular, del lado más fácil, enseñando que todo mundo se va a salvar, que hasta aún el diablo. Hablando de ellos, dice Conflicto de los Siglos, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas, miren quiénes serán tus peores enemigos, serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Conforme va resistiendo, conforme va revistiendo la oposición un carácter más violento, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis. Pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo, y aunque sigan las pruebas, se sienten robustecidos. ¿Recuerdan quién los robustece? El Espíritu Santo. Se sienten robustecidos para aguantarlas, para sufrirlas, para enfrentarlas. La lucha se encona más y más, pero la fe y el valor de ellos aumenta con el peligro. ¿Y quién vino a darles fe y valor? Este es el testimonio que dan. No nos atrevemos a alterar la palabra de Dios, dividiendo su santa ley, llamando parte de ella esencial y parte de ella no esencial, para obtener el favor del mundo. El Señor a quien servimos puede librarnos. Cristo venció los poderes del mundo, y nos atemorizaría el mundo ya vencido. En sus diferentes formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital. ¿Quién es ese poder vital? En sus diferentes formas, la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir mientras Satanás exista y el cristianismo esté lleno del Espíritu Santo. Hay un choque. Esto es un principio, que la luz y las tinieblas no cohabitan. Un hombre no puede servir a Dios sin despertar contra sí, contra él mismo, la oposición de los ejércitos de las tinieblas. Le asaltarán malos ángeles alarmados al ver que su influencia les arranca la presa. Hombres malvados, reconvenidos por el ejemplo de cristianos, se unirán con aquellos para procurar separarlo de Dios por medio de tentaciones sutiles. Es increíble pensar que aún dentro de la iglesia hay gente que se propone caer en pecado a aquellos que están apreciando la luz de la palabra de Dios. Hombres y mujeres. Y lo digo con propiedad porque a mí me consta. Obvio que no puedo describir semejantes cosas aquí. Pero yo quiero terminar el día de hoy con notas alegres, y lo mejor está por venir, hermano. Es necesario, miren, yo no puedo presentarles más acerca del Espíritu Santo, que qué lindo, qué hermoso, qué bello, arrobador, inspirador, hermoso, sin dejar de mencionarles lo que hoy les he presentado. Pero quiero terminar con notas alegres. Dice acá, conflicto de los siglos, continuación de lo que venimos leyendo. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844. 40, 41, 42, 43, 44. Fue una manifestación gloriosa del poder divino. ¿Sabe usted qué pasó en 1840, 41, 42, 43 y 44? ¿Está usted familiarizado cómo operó el Espíritu Santo en esos días? El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado, hermano bonito. Aquí viene lo más hermoso. Escucha bien, que yo no quiero terminar con esa nota triste que te van a llamar satánico, endemoniado, disidente, fanático, etcétera, etcétera, etcétera, y que vas a ir a parar a la cárcel y que te van a quitar la cabeza. Yo no quiero terminar con eso. Pero era necesario que lo supieras, porque escrito está. Y debes estar consciente que Dios te pinta el cuadro sin faltarle una pincelada. Es deber nuestro poner atención a todos los detalles que Dios ha puesto, porque están allí para nuestra admonición, para nuestro apoyo, para nuestra esperanza y consuelo. Que Él no ha perdido una sola batalla en la vida de aquellos que se ponen en sus manos y quiere triunfar en la nuestra. Por eso está todo allí, declarado. Nadie podrá decir de los discípulos de Jesús, tú me engañaste, nunca me dijiste que me iba a ir así de mal. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, perdí mis propiedades, perdí todo. No. Ya todo está dicho. Pero quiero terminar el estudio de esta mañana con la nota que siga permaneciendo en nuestro corazón el anhelo y el deseo de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Queremos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo? Venga lo que venga, cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¿Queremos, sí o no? Amén. Sí, ¿verdad? Claro. Y por eso que estamos aquí. Amén. Yo, si no lo quisiera, yo no. Amén. No estuviera corriendo por venir a disfrutar estos temas acá con ustedes. Pero vengo ansioso de ser lleno de la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Porque un nuevo amanecer nos espera, un nuevo comienzo. Hay un mundo feliz más allá. Hay cielos nuevos, hay tierra nueva, donde impera la justicia, donde el pecado no será más, ni el maligno existirá, ni raíz ni rama. Y los redimidos de Jehová, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. Y gozo perpetuo, dice Salmo 51:11, habrá sobre sus cabezas el gemido, el dolor, todo eso huirá. Vamos hacia allá. No es cuestión de amedrentarnos, de titubear, no, Señor. Es cuestión de alabar a Dios por su infinito regalo que nos da a través del Espíritu Santo. Ahora ya trayendo la historia a nuestros días, un par de años atrás, 1840, 1844, lo que allá se experimentó, cómo en esos 4 años fue llevado el mensaje del primer ángel a todas las estaciones misioneras de la tierra. Imagínense, en tantito tiempo, con menos medios de comunicación y transporte de aquel tiempo y todo lo que se hizo. Ahora escuche bien. Pero todo esto que se vivió desde los días de los discípulos hasta 1844, todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Amén. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla. Escuche bien, la lluvia temprana fue dada para que la semilla creciera, para que la plantita desarrollara. ¿Qué plantita? La semilla que Jesús dejó sembrada. Así la lluvia tardía, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, a eso se le llama la lluvia tardía, será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar. Perdón nuevamente. Alguien me va a tener que ayudar con esto. ¿Cómo se mueve esto acá? Porque... Ay, mire, ve. Acá la tengo. ¿Ah, la tienes? Sí. Por favor. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está aparejada su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia. Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Continúa, continúa, tío. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino. Gloria sean dadas a Dios. No terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado, han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla, Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Amén. Amén. Aquí vemos con claridad que lo mejor está por venir. Amén. Lo mejor es que se escucha, miren, cuando aquí comienza la lluvia. Aquí no nos cae la lluvia por sorpresa. Aquí hay vientos, aquí hay nubes, aquí hay rayos, aquí hay truenos, aquí hay un montón. Y ya de pronto se escucha y se puede ver de dónde viene la orilla de la lluvia, golpeando con toda su fuerza. Y es hora de correr porque, oye, ya va, se anticipó. ¿Puede usted ver ya que la lluvia se avecina? Amén. Queda poco tiempo para limpiar este vaso. Y el Espíritu Santo quiere lavarlo. Quiere purificarlo porque desea llenarlo. Esto es ambición, deseo profundo, anhelos del alma. Ser llenos del Espíritu Santo para cumplir esta misión maravillosa que acabamos de leer. Y está prometido que para los postreros días yo derramaré, dice el Señor, mi espíritu. Yo voy a derramar. Y miren, parcialmente se cumplió en la vida de los apóstoles. Y grandes fueron los resultados. Voy a terminar leyendo esto. A mí siempre me llama la impresión esta declaración. Hechos capítulo 19. Dice el versículo 11, en la experiencia de lo que aquellos hermanos nuestros experimentaban. Dice, versículo 11, 19, 11, ¿lo tiene? Sí. Espero que sí. ¿Y así a quién? Dios. Dios. ¿Milagros? ¿Qué cosa? Extraordinarios. ¿Quiere decir que hay milagros ordinarios y hay milagros extraordinarios? ¿Por mano de quién? Dice la incomparable, dice la mía. Excelente. ¿Por manos de quién? Por mano de Pablo. De Pablo. Ahora, cambia el nombre de Pablo y a la expectativa de hacer milagros extraordinarios está Diógenes, está Donald, pero la gloria a quien se introduce en el texto es Dios. Cuando ya el yo esté sepultado, muerto, caduco en nosotros, entonces la gloria será de Él y solo para Él. Y tal, escucharon bien, de que la obra va a terminar con mayor manifestación, ¿verdad? La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la señaló al principio de ella, que será mayor. Sí. ¿Verdad? Ahora, dice el versículo 12 de Hechos que los milagros extraordinarios que Dios hacía por mano de Pablo eran de tal manera que aún la gente se llevaban a los enfermos los pañuelos, diríamos nosotros aquí en Guatemala, o delantales de sus cuerpos, las gabachas que usaban, porque él trabajaba haciendo tiendas, entonces él usaba esa, en inglés creo que es harpoon, algo así, si mal recuerdo. Apron, algo así. Uh-huh. Dice que se llevaban eso de Pablo que estaban en su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los demonios salían. Si a usted le admira esto, no tenemos ni idea, porque dice que va a terminar con mayor manifestación de lo que fue al principio. Terminemos hoy preguntando, ¿seguimos anhelando ser llenos del Espíritu Santo, sí o no? ¿O nos amedrentó escuchar la verdad? No, lo seguimos buscando. Lo seguimos anhelando, queremos, entonces terminemos pidiéndosela a la fuente de todo bien, a Cristo nuestro Salvador. Quiero pedirle a mi hermano, a Gloria, Gloria, por favor, despídese en oración. ¿Tiene señal? Laurita, ¿tiene señal? Ayer te llamé. Y Hoy sí. Bueno, despídese en nuestra oración y les mando desde ya un fuerte abrazo, cabrón. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, gracias por darnos el privilegio de tener este mensaje precioso, tanta luz que tú has dado a tu pueblo, Señor. Te agradecemos porque tenemos la oportunidad ahora, Señor, de ponernos en tus manos y de decirte, Señor, limpia nuestros vasos. Vemos las señales, se avecina la tormenta. Amén. Y queremos estar preparados para ser llenos de tu Santo Espíritu. Sí, Señor. Señor, vienen momentos preciosos en tu obra. Amén. Y como dijo hermano Donald, que los que estamos en este grupo, que ninguno, Señor, vayamos a separarnos de las filas de tu pueblo que se prepara para tu pronta venida. Sí. Señor, despiértanos. Danos comprensión divina para que captemos, Señor, las señales. Sí. El momento que estamos viviendo demanda una consagración completa. Háblanos a cada uno, Señor bendito, gracias porque nos amas, nos quieres salvar y que nosotros seamos, Señor, instrumentos útiles en tus manos preciosas. Gracias por mi hermano Donald. Gracias, Señor, porque hoy hubo buena señal. En estos días hemos podido escuchar. Señor, bendícelo, úngelo con tu Espíritu Santo, bendice a su familia, guarda de cada uno, Señor. Bendice al hermano Diógenes, a su familia también, y a cada uno de los que estamos conectados, Señor, bendito. Sigue guiándonos, Señor, y que seamos una luz para los que nos rodean. Tú conoces las peticiones de cada uno, de cada familia. Bendícenos, bendice a los enfermos, ayúdalos, a nuestros hijos, sé con cada uno de ellos, despiértalos, amado Dios. Oh Señor, gracias, porque esto nos alienta, nos motiva a seguir adelante, porque ya falta poco, Señor, y queremos ser parte del fuerte pregón. Amén. Si es tu voluntad. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Úngenos con tu Espíritu Santo. Cuánto necesitamos al ayudador, al auxiliador que transforme nuestras vidas. Oh Señor, llénanos de tu presencia. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.